Hasta las 12 del mediodía, y te contamos que en medio de la pandemia Rodolfo Suárez, el gobernador, convocó a quien fue el ministro de Salud de Cornejo, Rubén Giachi, que había estado denunciado y que está denunciado por violencia de género. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con quien es diputada provincial del Frente de Todes y también es referente de la colectiva y parte del colectivo Ni Una Menos, o de la colectiva Ni Una Menos. Estamos hablando de Laura Chazarreta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien, muy bien, aquí en esta cuarentena. Pero ustedes también, me refiero a la cuarentena, esto de que pueden salir hasta la radio. Claro. Entonces eso da como así un despeje. Un aire. Es un tema, sí, es un tema quedarse adentro de la casa. Totalmente, totalmente. Después muchos días aparte, y que todavía no sabemos cuándo termina esto. Exacto, ¿cuánto nos quedará? Ay, sí, y queda. Bueno, y en esta complejidad que es atravesar la cuarentena con todas las situaciones que se van poniendo con más evidencia que siempre estuvieron, ¿no? Estas desigualdades, tantas injusticias, pareciera que se ponen mucho más a la luz, aparece esta propuesta, esta noticia de Rodolfo Suárez en relación a Rubén Giachi, ¿no? Totalmente, como bien decías, Gabriela, y está bueno para que lo recordemos, que Rubén Giachi fue ministro de Salud en la gestión de Cornejo, y que en 2017, porque hubo una denuncia de violencia de quien era su pareja en ese momento, renunció a su cargo. Pero aparte da mucha, ¿sabes lo que da bronca? Que hay algo que, como opera el patriarcado, es la impunidad. O sea, con la bronca, creo que ayer cuando nos enteramos, todo el Ni Una Menos, todos los movimientos, los espacios de mujeres, es la impunidad. Pero aparte porque sentimos que retrocedemos. Claro. En vez de avanzar, retrocedemos. Es como volver a pelear por lo que ya peleamos, ¿no? Entonces digo, nos hace repensarnos todo el tiempo de cómo este sistema tan perverso, ese sistema de poder que es el patriarcado, cómo opera y cómo está tan legitimado y sostenido, por supuesto. Yo hablo de la corpo patriarcal, que en este caso está muy bien conformada por Cornejo, por Suárez, por todo ese equipo de machirulos, porque pensemos que no es solamente Rubén Giachi. No nos olvidemos de Alejandro Joffre, no nos olvidemos de varios funcionarios que bien marcado tienen sus situaciones de violencia hacia las mujeres, de jueces, ¿no? No nos olvidemos de cuando fue asignado Valerio a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y a pesar, que creo que fue un hecho histórico, de tener 600 impugnaciones, Cornejo insistió y logró que él fuese juez de la corte, y lo tenemos actualmente. ¿Cómo funciona las fiscalías, no, la procuración, cómo todo ese sistema, cómo funciona la justicia, que sostienen estas lógicas en contra de los derechos de las mujeres, no tomando nuestros testimonios, nuestros relatos? No estoy hablando, no hablemos, Gabriela, de situaciones extremas como una violación, ¿no? O un femicidio, sino en lo cotidiano, lo más pequeño que se pone en duda, que son sumamente violencias graves, pero que se pone en duda, desde hostigamiento, desde amenaza, desde el acoso, bueno, todas estas cuestiones que sufrimos las mujeres todos los días. Y encima, pensemos en época de pandemia. O sea, para nosotras las mujeres y las diversidades, bueno, ni hablar de nuestras hermanas de las diversidades. Claro. Que realmente ahí estamos dando una pelea increíble por tener que conseguir bolsones de mercadería, o sea, que estamos peleando lo básico para poder sobrevivir, para que no se nos mueran de hambre, porque hay todo un sistema que que ya las excluía antes de la pandemia, imagínate en tiempos de pandemia, o sea, cómo ha salido todas las miserias humanas, esto, ¿no? Acá claramente han salido todas las miserias humanas, y después en esto de las violencias, después de saber que hasta acá llevamos 23 femicidios y que no es un número, sino que somos mujeres, como el peligro que es para nosotras nuestro hogar. Nuestro hogar es un peligro. Y en ese sentido, y en relación a lo que hablabas, Laura, ¿no? ¿Cuál es un poco, no sé si el mensaje, pero lo que se está diciendo con llamarlo a Rubén Giachi, digo, frente a todo este camino y todo lo que y todos los demás que además estuvieron en el gobierno de Cornejo, digo, esta impunidad, qué lejos está entonces el pensar el día a día en el barrio, en las cárceles, en un montón de situaciones donde donde se le está pasando sumamente difícil, ¿no? Este es un gobierno, el provincial, es un gobierno para pocos y pocas, para una corpo. Nosotros no nos olvidemos que Suárez es la continuación de Cornejo, Cornejo es la continuación de Macri, y que las políticas que sostienen sigue siendo para un grupito de élite, y es a costa de hacer daño o de violar los derechos del pueblo. Esto también que decías de las cárceles, de las mujeres, de todos los trabajadores y trabajadoras golondrinas en la terminal, no resuelven. ¿Cómo puede ser que no resuelvan? Es decir, bueno, que si saben que hay 7.000 personas que están en el trabajo de la cosecha, ¿por qué no se garantizan? ¿Dónde están todas esas personas en este momento? ¿En qué situación están? No sabemos si están en galpones, si los tienen escondidos, si hay, sabemos que hay situaciones de trata laboral con respecto a eso, o sea, ahí no tienen planes de contingencia, no sabes todo lo que tuvimos que pelear en la terminal para que les garantizaran un lugar y una comida, entendiendo los niveles tan altos de opresión que la gente no se quería ir de la terminal. Y de ahí se agarraban para decir, no, pero la gente no se quiere ir. Claro que no se quiere ir, porque nadie les termina de garantizar cómo van a poder subirse a los micros para llegar a sus lugares. Y encima, hasta no hace mucho, en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras eran de Jujuy, Morales, que no dejaba que entraran a la provincia. Bueno, estas barbaridades, estamos hablando de gobiernos radicales, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, tener que pelear esas cuestiones y encima que le echen la culpa a la gente. Bueno, todas estas cuestiones que generan mucha impotencia. Digo, por un lado, como la fuerza, el poder que tiene el Ni Una Menos, las agrupaciones, que yo la verdad que toda mi admiración, todo mi respeto, porque es increíble el amor que las organizaciones políticas, sociales, de mujeres tenemos por nuestro pueblo, porque le ponemos todo, pero lo digo por todas las agrupaciones, Gaby, es increíble, de verdad. Totalmente. Creo que sostenemos nosotros, Mendoza, o sea, creo que tenemos como un estado paralelo, básicamente, o sea, es increíble, y eso la verdad que es lo que motiva, es lo que da esperanza, pero después te tenés como de bronca, porque ves esto, ¿no? Lo de la convocatoria de Rubén Giachi. Nosotras ayer justo tuvimos sesión, por supuesto que ahí yo pude aprovechar para largar lo de Giachi, sí, pero con mucha bronca, porque tuve que, nosotros hicimos hace 15 días atrás pedidos de informe a la Dirección de Mujeres para ver cuál era el plan de contingencia para las mujeres en situación de violencia, a Desarrollo Social con el cuál es el plan de contingencia para los barrios, cuál es cómo están resolviendo. Y nos corren diciendo que no es importante contestar un pedido de informe, que no tienen por qué dar explicaciones. O sea, a ese nivel, Gaby, es como autoritario. Claro, eso debería ser una obligación, contestarlo. Más bien, como no, si nosotras, mirá, hemos generado todo un protocolo interno nosotras en la agrupación para cómo manejarnos con las situaciones de violencia en este contexto, porque nosotras nos hemos puesto. Claro. De una forma casera, muy propia, pero para que todas las compañeras tuviésemos las herramientas en todos los lugares para ver. Porque no es una cosa tan chiquita como decir, no podemos ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Exacto. O sea, que hay que hacer la vía tenés que tener una computadora, tenés que tener internet, tenés que hacer la denuncia, cómo te van a responder, qué tenés que decir, si te van a llamar, no te van a llamar, o sea, todo eso. Y no, no hay, está claro, la provincia no te da información de nada. O sea, vamos, obviamente, a los golpazos, los ponchazos, tratando de resolver y poniéndole el cuerpo. O sea, es eso. ¿Qué subsidios? No sabemos qué subsidios tienen, para qué situaciones, cómo están funcionando los refugios. O sea, no hay ninguna respuesta. Nada. Entonces, eso genera mucha bronca, mucha impotencia. Y vuelvo a insistir en cómo nos aferramos un montón al movimiento de Ni Una Menos. O sea, digo, eso es lo que no, me parece. Y también necesito, yo en mi parte de homenaje pude reconocer esto, ¿no? Cómo las mujeres y las diversidades estamos poniendo el cuerpo y no las estoy rescatando por heroínas, sino por sobrevivientes a la pandemia. Y rescataba el Ni Una Menos y resaltaba esto, ¿no? Si no tuviésemos el espacio del Ni Una Menos, y las redes entre las agrupaciones, nosotras, por ejemplo, nuestras compañeras del Algarrobal hacen barbijo, y todo ese es un trabajo en red con las compañeras de la Fernanda Toledo. Claro. Bueno, digo, cómo van surgiendo poder, cómo nos vamos nos vamos enlazando. Exacto, entrelazando y poder armar entre todas, entendiendo lo duro que es para, cómo impacta esto en esta situación para nosotras y para las diversidades. Uh-huh. Y con un gobierno que yo no le digo ausente, sino que es abandónico, son decisiones políticas, no hacer nada. No sabes lo que es abrir a la legislatura con respecto a todo el posicionamiento de los feminismos y las diversidades. Si nosotros estuviésemos ahí adentro, es como que no existe el Ni Una Menos, no existe. O sea, somos nosotras ahí desde el frente todo. Ayer hablábamos con la Anabel, digamos, esto del Giachi, la preocupación, digamos, de esto de la impunidad, es decir, como si no estuviésemos ahí para nosotras ponerlo todo el tiempo en jaque, y de hecho cuando ayer lo planteé, nadie me saltó, ¿viste? Nadie me dijo nada. Pasa como si nada. Claro, directamente, ni siquiera es que salen a defenderlo. O te corren con diciéndote que lo que estás haciendo son chiquilinadas, esa es la chicana barata. Lo cual me resbala, nos resbala, no entramos en esa porque sabemos también que utilizan esas reglas del juego. Uh-huh. O sea, no vamos a tirar a menos nosotras, porque para ellos supuestamente un pedido de informe no es nada. Pero nosotras nos basamos y representamos a las mujeres y decimos, para nosotros un montón, es todo un pedido de informe. Claro, porque es lo que necesitamos de las herramientas. Si hay un plan, si supuestamente se está haciendo de todo, bueno, lo queremos saber, no es tan complejo. Ahora, cuando hay un ocultamiento de la información de lo que está sucediendo, y es difícil. No, sinceramente, poder confiar o creer, más allá de lo que terminamos resolviendo por presiones. Que ese es otro cantar, bueno, sí, más bien. O sea, las agrupaciones no somos el Estado. Claro. Así que el Estado, nosotros las agrupaciones tenemos que exigirles al Estado. Está bien, yo digo, tengo esta cuestión que yo no disocio ser legisladora, uh-huh, y que pertenezco al campo nacional y popular. O sea, no me salgo de ese lugar. Entonces digo, sí, obviamente tenemos ciertas herramientas legales y legítimas dentro de la legislatura para dar estas luchas, pero no, yo no lo disocio de nuestras luchas en las calles. O sea, lo que tiene que suceder adentro de la legislatura, en todo caso, es potenciar, digamos, ese camino que venimos haciendo en las calles. Con todas las dificultades también, digamos, estando en cuarentena. O sea, claro, también, de no poder hacer el uso de la calle. Exacto. O sea, lo que se te vuelve todo un poco más difícil, por más que creo que vamos aceitando el día a día las formas de organización. Nosotras, por ejemplo, en el barrio logramos poder, mira qué loco, antes no era muy difícil poder armar reuniones con las compañeras porque por lo cotidiano, uh-huh, por las mil millones de tareas que recaen sobre nosotras, principalmente de cuidado y de crianza. Para ¿cómo obstaculiza eso a la participación política? Y sin embargo, es muy loco, pero hemos podido con este sistema, estas aplicaciones para hacer videoconferencias, sí, lograr poder vernos todas y encontrarnos todas. Y no importa, si tenés ahí tus niñas dando vuelta, no impiden que podamos charlar y organizarnos en cada uno de los lugares, lo cual bueno, no estoy endiosando esto, pero sí permite que podamos ir avanzando teniendo en cuenta que podemos estar para rato. Claro, y que es una posibilidad dentro de lo que es este aislamiento. Tenemos que ser creativas y buscar las maneras de lograr cómo vamos saliendo de esto, y que vamos a encontrar que vamos resolviendo problemas y van a salir otros problemas. Uh-huh. Después otra cuestión también, ahora que voy pensando en voz alta, es todo lo que tiene que ver con violencia institucional. También tuvimos que armar un grupo entre abogados y abogadas de derechos humanos, de diferentes espacios, y también darnos toda una tarea ahí de armar un flyer que, bueno, tenemos que terminarlo, de información, cómo hacemos para articular con las agrupaciones que están en el territorio, porque lo que necesitamos es que llegue a la mayor cantidad de gente, con, insisto, con todos los obstáculos que tenemos estando en cuarentena. Entonces, cómo buscamos articulaciones desde, no sé, desde la iglesia que está en el barrio, que está comprometida con el barrio, y que llega ese info para que pueda reproducirla, para saber que cuáles son nuestros derechos ante una situación de violencia institucional, principalmente que los policías, lo que venía sucediendo es que reprimían a la gente porque no, o se las llevaban porque no cumplían con la cuarentena, de las maneras más violentas, agresivas y autoritarias que imaginemos, y más que todo en los barrios. Claro, y un abuso que es histórico, pero bueno, que se agudiza, ¿no? Oh, no, increíble. O sea, el uso del poder, nosotras las compañeras en el Algarrobal, digo, es muy difícil que no haya que sostener la cuarentena en los barrios. Uh-huh. Pero digo, no, es un poco de sentido común, no es tan complejo. Digo, también es una decisión poder pensarnos las diversas y muchas realidades y pensar solamente en mi realidad, y que va a ser mi realidad, esa es la verdad absoluta de todos los lugares. Uh-huh. Que eso genera por ahí un poco de bronca, que es por donde mira el gobierno, ¿no? Claro. Este gobierno, que cree que hay una verdad absoluta y que la tiene ellos, eso está claro. Pues sí, es muy difícil que se pueda sostener las cuarentenas en los barrios, porque por suerte yo, voy a simbolizarlo en términos de pertenezco, tengo un trabajo en blanco, puedo ir y comprarme la reserva por 15 días para no salir de mi casa. Y guardarte. Y guardarme, no tengo hijes, uh-huh. O sea, bueno, imaginémonos las compañeras en los barrios con 5 niñas, muchas no solas, ¿no? Y que no tienen para resolver 15 días, tienen que resolver el día a día. Tienen que salir a la calle y tienen que salir con su hija, que no los pueden dejar adentro de la casa solos. Bueno, eso es como en chino. No lo entienden. Entonces las retaban, las hostigaban, que qué hacían en las calles, que tenían que volverse a sus casas, que no sé qué. Las volvían locas las compañeras. Bueno, se calmó un poco porque entendieron en un momento que no iban a poder lograr que los barrios estén todos y todas en su casa. No sé, yo estoy cerca, yo estoy en las Heras, en el límite con el Sanjón, y acá no te vuela una mosca en la calle. Claro. Bueno, claro, sí, son otras las condiciones. Porque son otras las condiciones, ¿no? Pero qué lejos les quedan los barrios ahora, mucho más. Pero claro, y cómo, bueno, y también apelo mucho, vuelvo a lo mismo, lo de la solidaridad, y cómo estamos alertas todos y todas en cada uno de los lugares. Para nosotras, esto de que estén militando la... Estoy haciendo como una catarsis política con vos, Gabriela, estoy pensando que te voy de un tema a otro, mirá, pero una punta a la otra. Pero, por ejemplo, ahora están militando... Bueno, están militando la antipolítica. Uh-huh. Entonces, esto de... Viste que les han reducido los sueldos a los y las trabajadoras de ATM. Sí. Qué bien con todo un 60%. Posicionamiento. Uh-huh. Todo un posicionamiento con proyectos de Difonso, el diputado Difonso, y otras cuestiones que vienen planteando, de que el gasto público, que hay que bajar los sueldos, y los sueldos tienen que ir a fondos para... que nosotras nos decimos no tengo ningún problema, pero que vaya al fondo para en contra de la violencia de las mujeres, y resulta que no va un mango. Hay un montón de fondos que deberían generarse y no se generan, y muchas veces somos nosotras las que con esos fondos nuestros, o sea, con digo, con nuestros sueldos, o tenemos fondos para poder, por ejemplo, pasar esta cuarentena obligatoria, nosotras. Entonces, digo, hay una cuestión de la pelea por la antipolítica que para nosotras es ajuste puro del Estado, y que es muy peligroso porque le hace creer a la gente que, no sé, por ejemplo, los y las legisladoras estamos sin hacer nada, independiente que me puedan decir que hay alguien que no haga nada, ¿no? Pero no podemos analizarlo en forma por una persona, sino me parece que tenemos que analizarlo en para qué sirve la legislatura, en términos de poder, en términos de democracia. ¿De quién es, además, la legislatura? Claro, en todo caso ese es el problema. En todo caso ese es el problema que tenemos, porque si no es como poner en discusión la democracia. Y a mí a veces me preocupa eso, es decir, no podemos discutir la democracia. Creo que no hay un sistema hasta acá más democrático, más abierto que la democracia en términos de respetar las libertades. El sistema. En todo caso discutamos que el contenido está mal, ¿no? Que hay que cambiar leyes, hay que cambiar normas, que hay que repensarse, que hay cosas viejas, que hay que renovarse. Lo que podamos, discutamos el contenido. Pero decir que la legislatura no funciona es como decir la justicia no funciona. Imagínate, si no tuviésemos normas, si no tuviésemos leyes, si no tuviésemos... pensemos que puede no estar funcionando como quisiéramos. En todo caso, tenemos que participar y activar y lograr hacer el ejercicio de nuestra ciudadanía y exigir que eso funcione. Pero quitarlo, sacarlo, es como retroceder años luz. Y eso es sumamente peligroso. Claro, porque monopoliza el poder, o sea, es una barbaridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos análisis de que nos vienen queriendo meter, y aparte, bueno, por los medios, ¿no? Cómo operan, claramente, los medios hegemónicos, cómo operan para hacerle creer a la gente que la política está mal y que hay que achicar, que en el fondo no es otra cosa que ajuste. Y viene bastante jodido porque vienen marcando el tema de los sueldos de los y las trabajadoras, y nosotras lo venimos diciendo, el compañero, el diputado Marcelo Aparicio, ha sido muy claro en esto desde hace rato, desde la pelea por la emergencia, todo el tiempo, cuando nos bajaron los sueldos a 50.000, Aparicio todo el tiempo decía, tenemos mucha preocupación de que esto sea el principio, de que le quieran tocar los sueldos a los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, lo estamos viendo, eso para nosotros es muy peligroso. Bueno, qué importante estas reflexiones, Laura, de que tienen que ver con el camino, ¿no? Con el camino hecho y con, como bien señalabas, ¿no? Todo lo que sostienen las organizaciones sociales, las redes, mantenernos cercanos, cercanas, porque esos son los horizontes que en este momento tenemos, ¿no? Mira, si no fuese por estas redes, y esto es todos los días, yo antes de que me llamaras, desde así, ¿no? De hablar con gente en San Martín, en otros lugares, y poder siempre a quien llamar para que activemos, y para mí eso es fundamental. Bueno, mirá todo lo que activamos para traerlo al Nacho, lo trajimos al Nacho de Perú a Mendoza. Mirá, nuestro repatriado. Nuestro repatriado. Que ya yo al Rubén le decía, lo traemos como sea, ¿eh? Así, si acá lo tenemos. Perfecto. Claro, está ahí. No. Está haciendo cuarentena en un hotel. Está haciendo cuarentena en un hotel, me había olvidado, tenés razón. Claro, tiene que hacer la cuarentena. Bueno, todo ese laburón, que fue un laburón de muchas personas, pero digo, que molestamos e insistimos todo el tiempo para que todas, no solamente el Nacho, ¿no? Todas las personas pudiesen ser repatriadas. Bueno, eso, que en otro momento hubiese sido imposible. Y me parece que eso es lo lindo de las redes, que hemos logrado construir con mucho amor y con mucha fuerza, y que es lo que sostiene todo esto. Entonces se puede... y lo digo para que no nos gane la desesperanza. Yo puedo decir un montón de críticas del gobierno, pero también es necesario que no nos gane la desesperanza, que no nos gane la angustia, que no nos gane... esto de creer que esto no va a terminar y que esto va a estar para, no sé, por mucho tiempo. Yo por ahí planteo que no sé si tiene mucho sentido que nos pensemos tanto en eso, porque si no es como entramos en un círculo que no nos hace bien. Es decir, es importante poder pensar en todo esto bueno, es como logramos que potenciar nuestras redes para ir resolviendo, para ir solucionando y para avanzar, y teniendo en cuenta que tenemos un gobierno nacional que le está poniendo todo, y lo digo desde un lugar en términos de proceso, no de blanco negro. Uh-huh. Puede haber cosas buenas y puede haber cosas malas, pero que le ha puesto todo. O sea, yo sinceramente no sé si se podían haber hecho mejor las cosas como se están haciendo. Sinceramente, no. Yo pienso, si nos hubiese estado gobernando Macri, y no sé si estaríamos vivos, de verdad, que siento que ha sido muy acertado, que ha salido a la luz un montón de barbaridades, pero que se ha hecho y se está haciendo lo mejor que se puede, y por el pueblo. O sea, eso para mí es fundamental. Laura, te agradecemos un montón desde acá y te mandamos un abrazo, como siempre, un placer escucharte. Gracias a ustedes, un beso.